Estás escuchando. Estás escuchando. Radio en Fuga. Radio en Fuga. La radio de Facultad de Psicología. Bueno, voy a tratar de ser breve. Yo estoy a cargo de la coordinación del programa del psicoanálisis en la universidad. Dentro de ese programa habría como tres núcleos temáticos de investigación fuertes. Los tres en distintos niveles, digamos, uno propiamente teórico que tiene que ver con la metodología de la investigación en psicoanálisis y los aportes del psicoanálisis a una metodología de la investigación. Otro que tiene un nivel, digamos, más teórico clínico, que es la clínica contemporánea de los estados límites. Y el tercer núcleo tiene que ver con la práctica clínica psicoanalítica, porque tenemos integrado en el programa lo que es el servicio clínica psicoanalítica de la Unión. Los tres núcleos temáticos, por supuesto, se interpenetran. En lo que a mí me concierne, yo, a partir de mi tesis de doctorado del 88, basada en epistemología psicoanalítica y metodología de la investigación en psicoanálisis, he generado una serie de espacios, primero de un orden filiatorio con la Asociación Universitaria de Psicopatología Fundamental, que tuvo su origen en París 7, luego formó una red bastante sólida a partir de Brasil, de la PUC San Pablo, de la UNICAMP de Campinas, y que actualmente tiene bastante fortaleza en la Diego Portales, con la cual estoy en comunicación, y dicto anualmente un seminario de maestría en relación a esto. O sea que es un tema que sigue generando movimientos. A esto me voy a referir después. El segundo núcleo teórico clínico, que tiene que ver con mi postdoctorado del 2003 a la fecha, que también sigue generando producciones, lo que se llaman estados límites es toda una clínica contemporánea anclada en lo social, las adicciones, bulimia, anorexia. Es una clínica compleja y que compromete una serie de campos interdisciplinarios. Y por otro lado, la integración del servicio clínica de la Unión tiene dos vertientes. Yo diría una metodológica, que es la de integrar el método clínico de investigación en su especificidad a partir de la clínica, y la otra, estamos tratando como de formatear un poco, adaptar la clínica a los requisitos académicos actuales, de manera que pueda ser integrada al Instituto de Psicología Clínica y generar insumos, porque creemos que esta parte de clínica genera muchos insumos a nivel de producción de conocimiento. El equipo está integrado por una docena de docentes aproximadamente, de los cuales hay unos 10 que son maestrandos, de los cuales unos 3 están en la etapa de finalización de sus tesis de maestría. Las líneas teóricas tienen convergencia. Yo trato justamente como de capitalizar los insumos investigativos y crear líneas de convergencia. Hay una línea de investigación que tiene que ver con la problemática del abuso a partir del abordaje metodológico del estudio del caso, con lo cual estamos visualizando el estudio del caso como una demarcación metodológica específica desde la clínica. Luego tenemos dos o tres temas que tienen que ver con la clínica contemporánea, a partir de estudios sobre la histeria y su configuración actual, demanda y cambio social, adopción homoparental, y finalmente a nivel de la clínica psicoanalítica de la Unión estamos, les repito, haciendo como estudios de las demandas, estudios de población, pero también hay una elaboración teórico-metodológica a partir de la construcción del caso clínico. Lo que yo, digamos, lo que apunto lo que trato de salvaguardar dentro de estos tres núcleos investigativos es cierto perfil metodológico no excluyente de líneas qualis, quanti, empíricas o en fin, pero que tenga que resguarde cierta especificidad del objeto del inconsciente o que, digamos, repito, que no es excluyente, pero que en todo caso atiende a las diferencias relativas de los objetos y de los métodos. O sea, me interesa integrar dentro del equipo de trabajo debates epistemológicos para demarcar distintos métodos, demarcar distintos recortes de los objetos, articular los métodos con los objetos, me parece que este es un tema fundamental, y sobre todo rescatar la especificidad del objeto del psicoanálisis, el inconsciente, como siendo, teniendo ciertas características que inciden en la metodología a abordar, y en particular el estudio del caso como metodología per se, independientemente de enfoques quali quanti. Mis postulados se basan, y me interesaba justamente someterlo un poco a consideración. Dicho sea de paso, casi es que es una invitación. Hace poco hemos tenido a nivel del Instituto de Psicología Clínica una experiencia que yo considero muy favorable en términos de un taller de debate sobre metodologías y problemas que me parece que quizás cuando nuestros grupos estén más consolidados o quizás sea ahora el momento, sería interesante debatir sobre justamente estas intersecciones entre métodos, recortes de objetos, pienso que tienen zonas de intersección y zonas de inconmensurabilidad. Y esto, por lo menos, yo siento que salta a veces a nivel del inconsciente, que es un objeto problemático si lo encaramos de un punto de vista estrictamente científico. Yo parto de la base que es un modelo complejo, que hay un resto de irreductibilidad a integrar en la investigación, que requiere explicitar la articulación de lo singular y lo universal, que muchas veces se confunde. Me parece que el estudio de la subjetividad pasa por el estudio de leyes generales, pero también de lo irreductible y singular del psiquismo. Me parece que requiere ver las relaciones interdisciplinarias. Yo tengo la sensación de que a veces, y esta es una interrogante y que someto a los profesores invitados, me parece que en una reforma universitaria que va desde compartimentos estancos muy bien delimitados a transversalizaciones, a veces en esas transversalizaciones capaz que se ahoga el niño con el agua del baño o capaz que se introducen mezclas, o digamos las zonas de confluencia y de diferencia metodológicas, creo que son un tema, un debate epistemológico por hacer, ¿no? Me parece que el procedimiento investigativo que nosotros habilitamos es 2 minutos, me va a sobrar. No es conclusivo, no es del orden de las conclusiones y los resultados, sino que es un proceso productivo de nuevos enlaces y que a veces tenemos que habilitar a los investigadores a legitimar este tipo de procedimiento. Tengo 5 páginas más que voy a obviar y invito a un debate epistemológico justamente sobre zonas de confluencia y de divergencia de los distintos métodos en función de los objetos, porque además la otra problemática es que a veces las metodologías en la facultad se han disparado solas independientemente de los recortes de los objetos. Yo creo que falta por lo menos ver qué tipo de articulación, si los objetos son susceptibles de ser tratados de distintos métodos, si los objetos generan los métodos, o sea, cuál es la relación entre el objeto y el método.